El libro de Deuteronomio, capítulo 18, verso 9, dice la palabra del Señor en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Dice así: cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Puede tomar su asiento, hermanos. El título del tema de hoy es: no imites el mal ejemplo. En el tiempo que el Señor me ha permitido estar al frente de la obra, y ya le hablo de varios años por la misericordia de Dios, se me han acercado hermanos a preguntarme si pueden hacer aquí, si pueden hacer allá. Y les he dicho, de poder si pueden, que deban, esa es otra cosa. Amén, hermanos. Hubo un caso de una pareja que me pidieron que si podía orar, ya se le estoy hablando de hace varios años, por su nieta que iba a cumplir 15 años. Y me dicen los hermanos: nuestra intención es que se les hable a los que van a asistir a la fiesta y a los papás también. Dice, le digo, bueno, la intención es buena, y que ore por nuestra nieta. La intención es buena. Y le pregunté a los abuelos, que de hecho se estaban congregando con nosotros, y les digo, ¿y qué va a haber después? Dice, pues un baile. ¿Y va a haber tomada? Sí. Dice, pero lo importante es que les hablemos de Cristo. Y les dije, hermanos, discúlpenme, no podemos nosotros participar en eso. Que estemos orando a Dios para que Dios bendiga a esa jovencita y al rato por allá la traigan bailándola en un acto pues completamente del mundo. Esta pareja tristemente fue el último día que asistieron a la iglesia. Estoy hablando de una pareja que por años estuvieron yendo con nosotros. Precisamente la semana pasada les hablaba acerca del discernimiento. Lo importante que es el tener el discernimiento espiritual, el saber discernir lo bueno de lo malo, es bien importante, porque cuando no hay discernimiento, tristemente le fallamos a Dios en muchas áreas por falta de conocimiento. Amén, hermanos. Tristemente pues hay iglesias donde complacen esas acciones, a veces por ganar miembros, por diferentes razones, por estar comprometido la iglesia con los miembros, no sé. Pero yo creo que si vamos a hacer las cosas como Dios manda, hay que hacerlas de la manera correcta. Amén, hermanos. Ahora, varias ocasiones también, no solamente una sola vez, se me ha preguntado: hermano, ¿podemos traer una piñata y quebrarla aquí en la iglesia y que todos los niños ahí la disfruten y gloria? Y le digo, no ha sido una vez, han sido varias veces. Y le digo yo, hermano, no. Hay hermanos, gloria a Dios, que sí lo han comprendido. Y otros hermanos pues como que se me quedan mirando así medio raro. Y ¿qué le pasa a este hermano? Es triste porque muchas veces no se toma el tiempo. Y bueno, a veces yo asumo la responsabilidad. Como líderes no nos tomamos el tiempo de instruir al pueblo. Amén, hermanos. Y se adoptan tantas cosas y traen su trasfondo, y es realmente un trasfondo no muy cristiano. Se me ha preguntado muchas veces que por qué no tenemos aquí un arbolito de Navidad. Muchas iglesias en esta temporada que pasó, usted ahí entra y un tremendo arbolotote ahí adornado y dice, ¿ustedes por qué no tienen? Pues sencillamente porque pues sabemos la procedencia de esa festividad. No hace muchos días escuchaba, a través de los años he escuchado pastores que por defender a capa y espada la festividad precisamente de la Navidad, se han atrevido a decir cosas necias. A una llegar a decir, pero pues si es el cumpleaños que mundialmente se celebra y que esos amargados y esos que y empiezan a decir de cosas que no tienen fundamento. Le pregunto, ¿por qué no tenemos aquí un arbolito de Navidad? ¿Está usted amargado? Para consolarlo por ahí al final del servicio. Por favor. Y son cosas que como humanos somos muy dados a abrazar. ¿Que por qué no practicamos el intercambio de regalos? ¿Que por qué? Y así como eso, infinidad de cosas. Y dice, bueno, pues ¿qué les pasa a estos raros? No, si no hay nada de raro. Una es que encadenan, sí o no, hermano, esas prácticas encadenan. Es cuando, precisamente es cuando hacen de las suyas los comerciantes en estos meses. Es cuando familias quedan en el vil desfalque, donde sin tener dinero se echan unas deudas increíbles. Donde dicen, no hay problema y lo voy pagando durante el año. Y al rato, hermano, ore por mí. Me andan queriendo quitar la casa, el carro. Y, hermanos, que increíblemente, por festejarle los 15 años a la chamaca, y no se lo digo al viento, aquí hay una familia que dice, se endeudó más de $10,000. Y estoy hablando bajita la mano. Los que ya saben de esa situación, se habla de 20,000 para arriba. Es una festividad que realmente usted no la encuentra en la palabra de Dios. Son solamente algo que se ha abrazado de la tradición y de la costumbre. Y es una cadena terrible, hermano. Terrible. Y precisamente vamos a estar tocando un par de puntos de los que le estoy hablando hoy en este día. Suelo yo tocar este punto alrededor ahí del mes de noviembre, casi en el mes de diciembre, pero dije yo, no, señor, pues a veces yo asumo la responsabilidad, a lo mejor yo soy el que tengo la culpa, porque ya lo ando mencionando cuando ya prácticamente ya tienen el árbol ahí en su casa, ¿verdad? Estamos a comienzos de año, yo no le estoy diciendo que el árbol es del diablo, los árboles yo los creo, ¿cuánto lo creen así, hermanos? Sí, pero me refiero a que no es un asunto de que diga, pues ahí puse un arbolito y ahí está y lo tiene y lo está oliendo, ¡gloria a Dios! Pero el asunto es que lo ponen nada más por un día y al rato ya está en el bote de la basura. ¿Con qué? Con un propósito también. Me aborda un niño de 8 años, de alrededor de 7, 8 años. Y ahí está, hermano, tras de mí. Y dice, hermano, contésteme esto. Dice, yo le digo a mi papá que me ponga luces alrededor de la casa. ¿Está bien? Y él me dice, pregúntale al pastor. Tremendos. Pasan la bolita. ¿Por qué son así, hermanos? ¿Por qué? Dele una respuesta a usted. Pero no, se limpia las manos, habla con el pastor. Yo le decía, mijo, para la otra. Y ahí estaba. Y ahí estaba aferrado el niño, hermano. Ya me tiene la respuesta. Dios mío, pues estaba, yo creo, apurado el niño porque pues estaba pasándose el tiempo. Y un día me lo siento y le digo, ven, mijo, ¿quieres tener luces en tu casa? Sí. Gloria a Dios. ¿Tu papá te las está dispuesto? Sí, dice. Bueno, ¿las vas a tener todo el año? Sí. Ah, bendición. Dile a tu papi que el pastor dijo que si las va a prender todo el año, que las ponga. Pero ese es el problema. No, el niño salió corriendo y sabe si lo haría o no lo haría, ¿no? Al rato me va a dar la sorpresa que me van a mandar el bill de la luz. Que no me sorprenda. Pero el asunto es este, hermanos. También voy en contra del extremismo. Le quiero hacer hincapié en eso. Tampoco voy con los extremos. Hay que ser equilibrados, hay que ser balanceados. Y no somos de la iglesia, para aquellos que están aquí por primera vez, que digan, ah, esto ya ven al diablo hasta en la sopa. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Sabemos que Satanás está buscando la manera de hacernos la vida imposible. Pero también hay que ser equilibrados. ¿Amén, hermanos? Sí, hay que ser equilibrados. Todo en su debido orden. Porque a través del tiempo he escuchado, hermanos, que cometen una infracción de tráfico, los para la policía y por ahí les dan una infracción y dice, hermano, ayúdeme a orar porque el diablo está enojado conmigo. Mire, me dieron un ticket, diablo mentiroso. Y le digo, no fue el diablo mentiroso, fue el policía que le dio un ticket a usted que cometió una infracción. Sí, sencillo. Cada acción trae su reacción. Entonces hay que poner cada cosa en donde va. No tampoco seamos extremistas. Entonces, a donde voy, hermano, es que es importante atender a la palabra del Señor. Me ha tocado también a través del tiempo, nosotros que unimos en santo matrimonio parejas que me han dicho, hermano, podemos tener música del mundo ahí. ¿Qué les pasa? Cosas así, hermano. Que tenemos que hablar las cosas tal y como son. ¿Amén, hermanos? Quizás alguien pueda decir, este es un aguafiesta. Bueno, dígame lo que quiera. Pero aquí el asunto, regresando a Deuteronomio capítulo 18, verso 9, que dice, cuando entres, ¿a dónde? Que el Señor tu Dios te da, son recomendaciones que vienen de parte de Dios. Les estaba diciendo al pueblo de Israel, aunque este era prácticamente una recopilación ya de la ley que ya se les había hecho saber. El libro de Deuteronomio se puede decir que es una recopilación de lo que ya se les había dicho, se les estaba una vez más recordando, porque tendemos a olvidarnos, ¿sí o no, hermanos? Y tendemos a adaptarnos a cualquier cosita y tendemos nosotros a agarrarnos de alguien para decir, pero si aquel lo hace, ¿por qué yo no? Y es que dice Santiago que no digamos que Dios nos tienta, sino que somos tentados nosotros por nuestra concupiscencia y nuestras pasiones nos hacen hacer lo que no se debe de hacer. Entonces en sí no es ni que nadie nos siente, es que ya nuestra naturaleza pecaminosa está ahí solamente esperando a ver en qué área quiere hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Ahora aquí dice en el capítulo 18 verso 9, cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Ahora, cuando alguien ignora algo, Dios en su misericordia perdona las acciones que hacemos cuando ignoramos una cosa. Pero ya con el conocimiento, ya cuando lo hemos aprendido y que ahorita con la tecnología tan avanzada que usted, el que tiene computador en su casa, va y se mete ahí y pide información de lo que usted quiera. Y ahí sale. Entonces no hay excusa para que diga, es que no lo sabía, es que muchas veces nos rehusamos a saber verdades que no nos convienen. De antemano la palabra de Dios nos habla, nos enseña, dice el libro de Timoteo, que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para corregir, útil para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces aquí el capítulo 18 del libro de Deuteronomio dice, cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Les estaba advirtiendo, ¿por qué? Porque tendemos a aprender. Por eso cuando Josué, antes de finalizar sus días, les dice al pueblo de Israel, escojan a quién van a servir, a los dioses que sirvieron vuestros padres allá en el pasado, o a los dioses de los cananeos. ¿Por qué les estaba diciendo eso? Porque estaban evidenciando de que por ahí poco a poquito iban agarrando cositas del paganismo. Y les dice, ¿saben qué? Tomen la decisión y escojan a quién van a servir. O siguen en la misma línea sirviendo al Dios verdadero. Les dice, pero yo en mi casa estamos dispuestos a seguir sirviendo al Señor de los ejércitos. Dice aquí, cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Quiero que me acompañe ahí el libro de Levítico, capítulo 18. Dice, habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy el Señor vuestro Dios, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. ¿Qué les estaba diciendo? No vayan a imitar de lo que hacen allá en la tierra de Egipto. Y bastantes años ellos vivieron y convivieron con los egipcios, ¿sí o no, hermanos? Sí, era fácil y es fácil para que para adoptar cualquier enseñanza. Está bonita, no, ay, qué bonita, ay, gloria a Dios. No, aquí el Señor les estaba advirtiendo. ¿Y qué les dice? Ahí habla a los hijos de Israel y dile, yo soy el Señor vuestro Dios, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual moráis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo el Señor vuestro Dios. Por tanto guardaréis mis estatutos, mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo el Señor. Léamela en su versión, hermano, por favor. Cuando hayan entrado ustedes en el país que el Señor su Dios les va a dar, no imiten las horribles costumbres de esas naciones. No imiten. La versión 60 dice no haréis, pero otra versión más explicada dice no imiten. Según el diccionario, la palabra imitar significa hacer algo o semejanza de otra persona o cosa. Eso es lo que es imitar. hacer algo a semejanza de otra persona o cosa. Y el Señor les estaba diciendo, no imiten como hacen o lo que hacen las gentes en Egipto, en el cual donde morasteis, dice, ni como hacen en la tierra de Canaán. En pocas palabras dice, no imiten lo que hacen donde vivieron muchos años, ni tampoco vayan a imitar donde yo los voy a introducir. Porque el Señor quedó de introducirlos a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Y ahí había costumbres paganas. Entonces el Señor les estaba anticipadamente diciendo, no vayan a abrazar costumbres paganas, tradiciones o estilos de vida que se están practicando. Y somos muy dados a abrazar cosas sin la guianza del Señor. Hago esto, pero antes de hacerlo voy a informarme. Por ello, el Señor, por medio de Moisés, le hizo hincapié a que Moisés les dijeran allá en Deuteronomio capítulo 6 y verso 4. Y fue algo que bien enfáticamente les dijo: les hablarás, recomiéndales, diles a los padres que les hablen a sus hijos de mi palabra al levantarse, al acostarse, andando en el camino. Y por eso el salmista allá en el capítulo 1 dice también que es bienaventurado aquel que medita en la ley del Señor. El Señor le dice a Josué también, allá en el capítulo 1 y verso 8, meditarás en mi ley de día y de noche, y todo lo que hagas prosperará. Por ello el Señor enfáticamente estuvo continuamente y sigue, porque es el mismo Dios de ayer, de hoy y por siempre. ¿Cuántos me ayudan a exaltar el nombre de nuestro Dios? ¡Aleluya! Bendito y alabado sea su santo nombre. ¡Gloria a Dios! Entonces, Dios no cambia, los que cambiamos somos nosotros, amén. Ahora, aquí el Señor en Levítico 18, verso 3: no haréis, no imitaréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Ahora, la Biblia habla de las fiestas memoriales. Es así, el Señor les dijo a su pueblo que las habrían de celebrar, y habla de siete fiestas memoriales, que una de ellas es la de la Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, trompetas, expiación y la de los tabernáculos. Los hebreos tenían sus fiestas cívicas y religiosas. En Levítico 23 se enfoca sobre siete fiestas religiosas que pudieran ser llamadas días de, o temporadas de fiestas memoriales, y algunas tienen más importancia que otras, pero las siete tienen lecciones para nosotros. Ahora, estas fiestas se han cumplido con la venida de Jesucristo, pero las verdades y principios de estas fiestas memoriales son las lecciones acerca de la vida cristiana que necesitamos entender. Pero son siete fiestas que se les conoce como fiestas memoriales. Ahora, me voy a ir al punto. Hablaba acerca del festejo de 15 años. ¿Verdad que está muy arraigada esa enseñanza, hermanos? Sí, bien arraigada, aún en el mismo cristianismo. Quizás son pocos que sepan el trasfondo de la fiesta de los 15 años. Casi se lo puedo asegurar, como decía mi abuelita, como dos y dos son cuatro. ¿Verdad que son pocos? Levante la mano los que saben así bien, bien el trasfondo de la fiesta de 15 años. ¿Verdad que son pocos? Más bien nadie. ¿Cómo lo adoptamos? Costumbre, tradición. Una tradición es algo que se va transmitiendo de persona en persona. Y bien arraigado, hermano, arraigado. Que le digo, pobres papás. Ahí está con lucha así, ahí sacando para el sustento y para el pago de casa y aquí, y ahí lo traen todavía con esa tremenda carga. Y que tiene que ser así, tengo que salir en limusina y que, Dios mío. Y le digo, no solamente en los que no conocen bien de la palabra de Dios, estoy hablando que esto se ha metido hasta aún en el cristianismo. Y se ve bonito, y es bonito ver a la chamaca entrar en de color de rosita, ¿sí o no, hermanos? Sí. Y, por ejemplo, en el americano se celebran los Sweet 16. Y en el hispano, aquí hay hermanos de Salvador, también allá celebran los 15 años, ¿verdad? Sí. Casi en una mayoría de países latinoamericanos, o sea, se celebran. Ahora, el asunto es este, hermanos. Se dice que, según la creencia, es de que La chamaca de 15 años ya, inclusive el papá viene y le entrega su última muñeca. ¿Sabían ustedes eso? Porque ya no más se le van a dar muñecas. Porque ya va a dejar de ser niña y ahora va a tener que ser, ya es una mujer. Y por ahí el malandrín que la anda tratando es el primero que tiene que bailar con ella. Sí. Es cuando ya el papá viene y, bueno, según la costumbre, muchos ni lo hacen así. Pero y ahorita le voy a estar leyendo de una información que saqué. Va y tiene que ponerle la zapatilla porque ya no va a usar tenis, ya la zapatilla. Son costumbres donde ya la muchacha ya puede tener novio. ¿Cuántos sabían eso? Por si no lo sabía, hoy sépalo. Ahora le pregunto, ¿estará lista una muchacha de 15 años para tener novio? Ay, hermano, por favor. Si con trabajos tienden su cama. Y eso pueden decir amén las mamás. Sí, yo no estoy generalizando. Y chamaquitas no se me sientan mal. Pero esa es la costumbre. Ya puede tener su novio. Vamos. Y la muchacha no le pueden decir nada. ¿Por qué? Porque ya dejó de ser niña. Y ya ahora es una mujer. La realidad yo no creo así. Para que la mujer madure. A los 15 años, ¿usted cree que ya la chamaca es madura? Entonces son creencias, son costumbres, son tradiciones. Quizás alguien dice, sí, se me estaba aproximando mi fiesta, ya me aguadó la fiesta. Discúlpame, mija, discúlpame. Pero a lo mejor esos 5, 10 mil dólares que pensaban gastar tus papás, que los pongan ahí en tu cuenta para cuando ya puedas tener tu licencia, puedas tener tu carrito. Y es más sabio. ¿Sí o no? Claro. Me enteré de una chamaquita que cumplió años y que pudieron hacerlo sus papás. Se fue, acompañó a su mamá y fueron a conocer una parte de Europa. Son cosas más productivas. ¿Me explico, hermano? A que a última hora ahí todos esos festejos terminan en pleitos y ya hubo un muerto, ya hubo heridos y a última hora sale la gente diciendo la comida ni sal tenía. Para lo que dieron, hombre. Nah, sí. Y mira el vestido tan feo que llevaba la quinceañera. ¿Sí o no? En pura crítica termina. En puro tijereo. Esa es la realidad, hermanos. Esa es la triste realidad. Abramos los ojos, iglesia y jovencita, que sean los 14, gloria a Dios, vénganse familia, vamos a celebrar a que Dios le ha dado un año más a nuestra hija, hermano, ora por ella, claro que sí, oramos por ella, 13, 14, 15, los años que usted guste que la quiera traer aquí, la oramos por ella, para que Dios la bendiga, la guarde, ¿me explico, hermano? Sí. Sí, nos gozamos con ustedes. Nos quiere invitar a comer pastel, nos lo comemos. Amén, hermanos. ¿Cuántos se anotan? Gloria a Dios. Pero le aseguro que ya con esta no me van a invitar. Eso téngalo por seguro. Pero no hay problema, no hard feelings. ¿Ok? Pero hablemos la realidad, hermanos. Son cadenas que. ¿Y de dónde se adoptaron? Como buenos mexicanotes o como buenos salvadoreños o de otro país. Y es que es la tradición y es la costumbre. ¿Y qué va a decir los tíos, el compadre? Que no, y yo tengo que hacerla mejor que la de ellos. ¿Sí o no? Es lugar para el ego. Pura vanidad de vanidades. Entonces aquí dice, no haréis, no imiten como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. La información que tomé de aquí dice, para conocer los orígenes de esta fiesta tradicional nos podemos retomar hasta los tiempos en que los mayas y aztecas llevaban a cabo sus rituales de pubertad en las jovencitas. Recibían la entrada a la vida adulta y a la aceptación de responsabilidades. Ahora, aquí se le celebra a alguien los 15 años, pero eso sí, no se le lee la cartilla de sus nuevas responsabilidades, ¿verdad que no? No. Al cumplir los 15 años, las jóvenes dejaban sus hogares y entraban a la escuela Telpochcali, donde aprendían las tradiciones e historia de su cultura, además de recibir la preparación para el matrimonio. Posteriormente regresaban a su comunidad para que se les celebrara la fiesta de su quinceañera. Tiempo después, con la llegada de los españoles, se aumentó la misa para dar gracias. Ya en el siglo XIX, el emperador de México, Maximiliano de Habsburgo, y su esposa Carlota introdujeron los vals y los vestidos tan glamurosos eran presentadas ante la sociedad con el fin de que los nobles las conocieran y posteriormente contrajeran matrimonio. Ese era el trasfondo. Ahora, hay una leyenda o un relato histórico que dice que en el siglo XIX los cuentos narrados por los hermanos Grimm y otros donde doncellas, luego de una serie de peripecias en contra de malvados seres, brujas y gigantes, representados hoy en día por los padres, educadores, iglesia y demás que desean el bienestar para las niñas, encuentran a su príncipe azul para siempre ser felices, sin ver que en siglos pasados el bienestar y la dote de sus hijas doncellas era acordado por sus padres, tanto de la niña como del joven, por un módico precio, que era una herencia, una fortuna o una riqueza. Mentalmente, las niñas que reciben este regalo de sus padres asumen su nueva posición de mujer, permitiendo la entrada y cambio en su comportamiento y tomando decisiones bastante apuradas para su edad. El ritual. Inician en la madrugada con una serenata en casa de la quinceañera, normalmente con un grupo de mariachis o un trío que interpretan las mañanitas y temas alusivos al paso de niña a mujer que ese día vivirá. A este evento solo asisten los familiares y amigos más cercanos, así como los padrinos. Más tarde se celebra la misa de agradecimiento. Para ello la iglesia es adornada con flores, una alfombra roja. Al ser México un país predominantemente católico, la misa tiene un significado especial. Durante la ceremonia, el sacerdote hace continuas recomendaciones directas a la festejada y a sus padres y padrinos para preservar su dignidad, esencia y pureza. Y en muchas comunidades del país se acostumbra que el recorrido entre la casa de la quinceañera y la iglesia se realice a pie, acompañada de familiares y amigos. También se acostumbra hacer un recorrido en un coche antiguo o en una carroza en forma de calabaza, inspirada en la película de La Cenicienta de Walt Disney. El baile y las 15 rosas. Después del vals, la apertura de la pista, la cual es realizada por la quinceañera, quien baila primero con el padre, después con el padrino, los familiares y amigos. Y en algunas zonas del país se acostumbra que los primeros 15 varones que bailen con la festejada le obsequien una rosa, lo que representa cada uno de los años celebrados. Después, una vez realizada el primer baile, el resto de la concurrente pueden acceder a participar. Y el baile es normalmente amenizado por un conjunto musical. La celebración de los 15 años marca la transición de niña a mujer de la quinceañera. Sirve como un modo de reconocer que la chica en cuestión ha alcanzado la madurez al cumplir 15 años. Esta celebración tradicionalmente se celebra hoy en día en Latinoamérica y en comunidades latinas en los Estados Unidos, pero algunas veces se sustituye por otros eventos que se enfocan en los deseos de las quinceañeras, que pueden elegir entre una fiesta de quinceañera o un viaje por el mundo o un coche. Dios mío, mire. Parece que dio con lo que le estaba diciendo, ¿verdad? Otras tradiciones dentro de esta celebración incluyen el tirar una muñeca. La muñeca significa la última muñeca de la niñez de la joven y usualmente es un Barbie o algo parecido. La joven tira la muñeca a las otras niñas invitadas, así como se tira la liga en una boda. Hablando de la liga, hermano, yo he visto eso hasta en el cristianismo, donde ahí está el novio metiéndole la mano en la pierna de la novia y sacando la liga. Yo lo he visto, ¿sí o no, hermanos? Sí. Entonces son cositas que ahí se agarran, se adoptan y son cositas, hermano, que tenemos que ir poco a poquito dejándolas. Pero qué bonito se ve, hermano, qué especial, sí. Pero haciendo un lado lo especial y lo bonito, preguntémonos, ¿eso agradará a Dios? Ah, pero yo me gozo. Dice aquí, la quinceañera usa sandalias del tipo chatitas para la celebración, pero después el papá le cambia ese calzado por un zapato de tacón alto, significando que la niña se está convirtiendo en mujer y representando la primera vez que puede usarlos, como así también el maquillaje. Pero esta ya es una costumbre que ha quitado fuerza porque hay nuevas tendencias de protocolo y este rito cada vez más está desapareciendo. El color tradicional del vestido de la quinceañera es blanco o rosa, pero hay culturas modernas que dejan que la joven escoja otro color para el vestido. También la quinceañera para esa noche porta en su cabeza una corona o tiara simbolizando a una princesa ante los ojos de Dios. En el pasado, la fiesta demostraba que la joven estaba lista para casarse, pero hoy en día es para demostrar que la joven ya puede tener novio. Y ese es un hecho, ¿sí o no, hermanos? Aseguro que no contestaron los que tenemos hijas. Usted no sabía eso, pero sépalo hoy. A los 15 le está diciendo, hija, ya puedes tener tu novio. ¿Aló? ¿Está aquí? No se me vayan a enojar, jovencitas, ¿ok? Yo creo que hasta ahí nos detenemos con ese asunto, hermanos. ¿Sí? Es una tradición, es una costumbre. Iglesia, abramos los ojos. Yo me pregunto, ¿por qué exclusivamente a los 15 años? Encuéntremelo en la Biblia. Es una tradición que viene de nuestros países, que está bien arraigada. Una hermana una vez me dijo, hermano, ¿qué puede entrar mi hija ahí con su vestido? Y le digo, sí, que se venga bien hermosa y oramos por ella. Pero no solamente a los 15, le digo, el siguiente año la vuelve a traer y volvemos a orar por ella. Y al siguiente año y cada año que cumpla años, oramos por ella para que el Señor la bendiga, la guarde, la cubra con su presencia. En cada año, pero no solamente en los 15. Que vayan y la bailen por allá y ya tienes novio y ahora sí. Es una costumbre, es una tradición. ¿Y qué de los demás? ¿Me explico, hermanos? Es solamente una tradición, es una costumbre arraigada que no podemos soltar. Ya para finalizar, hermanos, la historia de la piñata mexicana. La historia de la piñata se remonta a varios siglos atrás. Se sabe que llegó a México por medio de los colonizadores españoles. Y estos a su vez la conocieron por los italianos. En realidad la piñata tiene su primer origen en China. Y fue el explorador Marco Polo quien la llevó a Italia en el siglo XII. Después de que la conoció en el oriente, Marco Polo vio cómo los chinos confeccionaban una figura de vaca, de buey o de búfalo cubierta con papeles de colores a la que le colgaban instrumentos agrícolas. Este animal hueco tenía un uso ritual, ya que con ella realizaban un ceremonial al inicio de la primavera, coincidiendo con el año nuevo chino. Los colores de la figura representaban las condiciones en que se desarrollaría el año, siempre en relación con la agricultura. El buey o la vaca estaban rellenos de semillas de 5 clases que se derramaban cuando los mandarines las golpeaban con varas de diferentes colores. Según el ritual, después de haberla vaciado, se quemaba el papel. Entonces la gente trataba de obtener un poco de esas cenizas, puesto que eran consideradas de buena suerte para todo el año. Cuando esta tradición llegó a Europa, pasó a ser un mito pagano. De ser un mito pagano, lo cristianizaron. Debido a las fuertes creencias religiosas de la Edad Media Europea, la piñata se usaba para la celebración de la Cuaresma. Así, al primer domingo se le llamaba Domingo de Piñata. La piñata era una olla de barro con papeles de colores llena de dulces. Para romperla, las personas se vendaban los ojos. Cuando llegó a Nueva España, considerando su ambiente festivo, se lo usó para atraer a la gente a las ceremonias religiosas. Posteriormente, el pueblo se apropió de ella para las celebraciones populares y fue así como se ha mantenido, dice, entre nosotros. Hay varias versiones del significado religioso que tiene la piñata, pero la más aceptada es la idea de que representa la lucha del hombre contra las pasiones o los pecados capitales. Valiéndose de la fe simbolizada por el palo, el hombre tiene que destruir el maleficio de las pasiones golpeando, finalmente rompiendo la piñata. La piñata original tiene forma de estrella con 7 picos. Los colores brillantes es la tentación del demonio. Suele presentar el mal como algo llamativo para que cautive al hombre y ceda a la tentación. Y cada pico representa cada uno de los 7 pecados capitales en la religión cristiana, que es soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Romper la piñata simboliza la destrucción del mal y por lo que y así descubren los frutos que hay dentro de la piñata, que representan las gracias de Dios. El relleno de la piñata es símbolo del amor de Dios, porque al romper con el mal se obtienen los bienes divinos. Hay en otro lugar una creencia donde está tipificando a Judas y que hay que darle duro al que entregó a Jesucristo. Hay que apalearlo porque entregó a Jesucristo. Con esto termino. Vamos al libro de Colosenses, capítulo 2, y nada más le di una entradita, ¿eh? Y le digo esto, hermanos, porque le da uno, pues en parte tristeza al escuchar hombres de Dios muy respetados y con un tremendo conocimiento, hermanos, escucharlos decir por medio de la televisión, por medios informativos de la radio, decir esos amargados. Yo no estoy amargado, gracias a Dios soy feliz. ¿Cuántos son felices, hermanos? Dele palmas al Señor, hermano. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dice, esos amargados, aguafiestas. Y uno dice, Dios mío, ¿qué te pasa? Ahí nada más presiona la tecla de la computadora y ponle historia de la Navidad. Y hay vasta información. Pero a lo mejor a la mente de ellos ha de ser información de amargados. No hay vuelta de hoja, hermanos. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de qué. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. La versión Dios habla hoy dice: tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. El apóstol Pablo menciona tres cosas muy importantes: las filosofías, las tradiciones y los rudimentos. La filosofía viene del griego y esa palabra se traduce en dos partes. Filos quiere decir amigo y sofía quiere decir ciencia. Por eso los filósofos los consideraban amigos de la ciencia. Eran personas con mucho conocimiento que se dedicaban a estudiar muy en especial la naturaleza. Y según el diccionario de la lengua española, la filosofía es el estudio racional del pensamiento humano, es la elevación de ánimo. Y los rudimentos son las primeras nociones de una ciencia o de un arte. Son elementos o principios de una ciencia. La tercera cosa que el apóstol Pablo menciona son las tradiciones. Tradición es transmitir oralmente durante largo espacio de tiempo. También es una enseñanza transmitida de persona a persona. Eso es lo que nos está hablando el apóstol Pablo. Una vez más le leo. Miren. No se dejen engañar por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. En pocas palabras, no seamos de los que adoptamos una cosa sin investigar cuál es la historia, cuál es el trasfondo de aquello. ¿Me explico, hermano? Seamos en ese lado cuidadosos de decir, ok, bueno, lo practicaron mis antepasados y voy a ver cuál es el trasfondo de eso. ¿Es algo que Dios aprueba o es algo que Dios no aprueba? Pero le digo, muchas veces se brincan los límites. ¿Por qué? Porque se quiere complacer a uno mismo o a sus seres queridos. Y como que uno en ese lado, uno dice, bueno, ahí discúlpanos, Señor, si va en contra de tu voluntad, pero está bien bonito. A mi niño, a mi niña le gusta, a mi hija, a mi hijo, a mi esposa. El Señor, mira, ahorita te haces como el que no ves, ¿eh? No, hermano, o somos o no somos. Amén, hermanos. Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Dele palmas al Señor, hermano. Aleluya. Espero en Dios que un poquito o mucho haya llegado ahí a su corazón, a su mente, y haga todo prejuicio a un lado y haga sus sentimientos a un lado también y diga, quiero hacer tu voluntad, Señor. Permítenos gradualmente, si no es de un solo, ir poniendo en práctica tu palabra, Dios mío. Ayúdanos porque batallamos como seres humanos. Danos la sabiduría, danos la guianza. Permítenos tener discernimiento, Señor. Hablaste por medio de uno de tus siervos en tiempos antiguos y nos dices, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Señor, que aprendamos a ser equilibrados, a ser balanceados. Danos la sabiduría, Señor. Danos la guianza. Enséñanos, Padre. Bendice a cada familia, a cada matrimonio que está aquí presente. Fortalécelos, prospéralos, Señor. Y que nuestros hijos comprendan que lo que queremos es lo mejor para ellos. Que nuestros hijos, Señor, sean abiertos al mensaje, a la palabra. Quizás hiciste alguna de esas cosas en el tiempo pasado. Dios no te va a culpar porque no conocías. No tenías el conocimiento. Pero cuando ya tenemos el conocimiento y estamos haciéndolo, ahí es donde le fallamos a Dios. Santiago 4:4 dice que si somos amigos del mundo, de las cosas que el mundo hace, nos vamos a considerar enemigos de Dios. Iglesia de Cristo, propongámonos en este año que hemos iniciado